En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 28 de febrero de 2020. Bienvenidos al 101.4, también a televisión, a Teleelch, y desde cualquier punto del mundo. Recuerda, nos puedes ver o escuchar en teleelch.es. Con un Elche Club de Fútbol que el próximo domingo necesita la victoria para romper con sus dos últimos resultados negativos, dos derrotas, y asegurar una semana más puesto de playoff. Y de paso, seguir alejándose de la zona de descenso, que ahora está a 8 puntos. Para ese partido el técnico blanquiverde tiene 3 bajas seguras. La de los sancionados Gonzalo Verdú y Ramón Folk. Y el lesionado Nkunfulu, que no ha visto cómo sus molestias musculares han remitido, por tanto no va a arriesgar Pacheta con él. Tiene por tanto 18 jugadores disponibles para el partido y un agujero en el centro del campo, porque no van a estar los titulares de las últimas semanas, Folk y Nuke. Tiene las alternativas de los Sánchez, Manu e Iván. Sin descartar a Víctor, que ha entrenado ya esta semana con cierta normalidad. Josema será el sustituto de Gonzalo Verdú para un Pacheta que cumple hoy, 28 de febrero, 2 años. Hace exactamente 2 años, tal día como hoy, que se sentó por primera vez en la sala de prensa del Martínez Valero para ser presentado y dirigió su primer entrenamiento. ¿Qué cosas han cambiado en su vida en estos 2 años, Pacheta? Cuando llego aquí la situación era complicada porque era el tercer entrenador, por todos los motivos que todos sabemos ya y que nos rodearon. Sin duda que lo que ha cambiado es que la posición del equipo en estos momentos, la posición de la entidad, es más sana, más saludable que hace 2 años, y yo como entrenador creo que soy mejor entrenador, aunque solo sea porque llevo 2 años más de experiencia de poder trabajar. Pero claro que me siento pleno, me siento satisfecho de llevar 2 años en esta entidad y me siento un privilegiado y me siento, es un honor para mí entrenar en esta entidad, y eso es un poco que creo que ha podido cambiar, ¿no? Que la entidad creo que está mejor, que yo estoy mejor, que todo está yendo en orden que queremos, pero hay que rematarlo. Hay que rematarlo, y nunca mejor dicho futbolísticamente hablando. ¿Y qué es o qué significa rematarlo? Pues hombre, uno se puede hacer una idea. Rematarlo es conseguir cuanto antes llegar a los 50 puntos y ya el golazo por la escuadra, jugar el playoff y no te digo nada, ascender. El técnico del Elche que hoy ha dado rueda de prensa, vamos a analizarla lógicamente con la atención que se merece en este día de previa. Hablaremos también del rival del Numancia, un clásico de la segunda división, un ejemplo siempre a nivel deportivo y económico. Nunca gasta más de lo que ingresa y es, como digo, una fórmula a seguir por los que quieran hacer bien las cosas en ese sentido. Hablaremos del rival también con José Antonio González y de la agenda deportiva del fin de semana. Puedes preguntarle a un vidente, visitar mil foros de internet hasta las tantas, o incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado, a ver qué pasa.

un punto de inflexión. De esos partidos que es o puerta grande o enfermería, como en el argot taurino se suele decir. ¿Por qué? Y no quiero parecer exagerado. Ganar es cerrar la herida, es volver a la senda de la victoria, es sumar 43 puntos, faltando todavía 12 jornadas, es acercarte a la permanencia, mucho, es mantener puesto de playoff y empezar a sacarle algún puntito a tantos perseguidores. Hay 9 equipos a 3 puntos o menos. Es ganar, volver a demostrarle a la afición blanquiverde que no se ha olvidado uno de ganar en casa, que está muy bien lo de fuera, pero que ganar en casa mola más. Todo eso conlleva el ganar, despejar fantasmas, otra vez la confianza, seguridad para afrontar un desplazamiento duro como es la semana que viene a Vallecas. Da muchas cosas la victoria. No hacerlo, pues la enfermería. No hacerlo es acrecentar las dudas, es que los fantasmas ya se vean con sábana y bola encadenada. Es que la situación empiece a ponerse un poco más complicada. Es salir de los puestos de playoff, es acercarte más a la zona de descenso. No se trata de ser alarmistas, pero es de esos partidos, insisto, que a lo largo de una temporada te pueden marcar para bien o para mal. Y ojo, porque el rival no es nada fiable. El Numancia es uno de esos equipos tan hechos a la categoría que son tremendamente peligrosos. ¿Con qué equipo va a afrontar el partido Pacheta? Pues apostaríamos por un 11 distinto, muy distinto al de las últimas semanas. Primero, va a haber 3 cambios seguro, por las bajas del centro del campo titular, la sala de máquinas, Ramón Folk sancionado y Nuke Nfulú lesionado, y Gonzalo Verdú, que es el jerarca de los defensas, es el central, sin duda, con esa jerarquía, que no va a estar, y eso supone mucho. Esperemos no echarlo de menos. 3 bajas seguras, pero es que además Pacheta, cuando hay derrotas y el equipo nada una buena medida, pues con lógica y sensatez suele cambiar y buscar el mejor equipo posible. Por tanto, estaríamos hablando seguramente de entre 4 y 5 novedades. Portería, indiscutible, Edgar Badía. Centro de la defensa, Dani Calvo y Josema, central zurdo. Ojo con los laterales, Juan Cruz y Óscar Gil. Llevan toda la semana sin entrenar al mismo nivel. Pacheta dice que es optimista con ellos, pero que tiene que esperar al día del partido, al entrenamiento de mañana. O sea, no está confirmada su titularidad. De todas formas, vamos a ponerlo de titulares a Juan Cruz en la izquierda y a Óscar Gil en la derecha. Si no, pues ya sabemos, Tecchio en la derecha y Andoni en la izquierda. Centro del campo, sala de máquinas, completamente nuevo. A priori, los Sánchez, Manu Sánchez para meter músculo e Iván Sánchez para organizar. No descartamos a Víctor, aunque llega tierno tras la lesión y igual Pacheta no le da de salida la oportunidad, pero no lo descartamos. Bandas, desde luego, claramente Fidel y Josan, sobre todo si Iván Sánchez juega en el centro del campo. Punta de ataque, 3 hombres para 2 puestos. Pere Milla y Nino han sido los titularísimos en las últimas jornadas, pero Jonatas, que todavía arrastra alguna molestia, no está descartado para ser titular. Podría ser Jonatas y Nino, podría ser Jonatas y Pere Milla y caerse uno de los dos, o Nino o Pere Milla. Es la alineación más incierta de los últimos meses. Pacheta confirma las bajas. A ver, andan con molestias algunos jugadores. Yo creo que descartado está Nuke, y de los demás creo que ninguno, incluidos los que vienen arrastrando molestias. Creo que solo Nuke. Los demás pueden llegar a ser de la partida del domingo. Ese es un poco el resumen de lo que hay. ¿Gente con molestias? Sí, claro, como todos los equipos. Pero vamos a ver cómo llegamos a mañana y cómo llegamos a pasado. Tenemos todavía 2 días por delante. A ver cómo estamos. Y la otra. A ver cómo estamos, decía Pacheta, que luego volví a incidir con el tema de las bajas, y vamos a poner ese corte para rematar ya con el capítulo de las bajas. Sobre todo se le preguntaba si Víctor podría ser ya incluso titular. Víctor está en proceso todavía de adaptación y de ponerlo a punto. Ellos han tenido algunas molestias, tanto Jonatas como él, y están saliendo de esas molestias. Es verdad que esta semana Víctor ya ha entrenado prácticamente con el grupo todos los días y Víctor tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Es buen futbolista. Es muy bueno. Y está en ese periodo de irlo adaptando. Vamos a ver si puede ser de la partida o no. Que prácticamente va a estar más casi casi en su decisión, en cómo se vea, se ve con confianza o no. Vamos a ver cómo va evolucionando. Pero Víctor está evolucionando muy bien. Muy bien. Ya esta semana ha entrenado con el grupo. Eso nos dice que su molestia está remitiendo, que ese músculo cada vez está más fuerte, que está más elástico. Vamos a esperar a ver. Pero sí, Víctor está entrando ya en el grupo. Sí. Está entrando en el grupo, tiene buena pinta, aunque sale de una lesión de 3 semanas. Y Jonatas, que unas veces se le ve entrenando a tope y otras no con el grupo. Jonatas no ha salido a entrenar porque, bueno, vamos haciendo tratamientos conservadores con ellos. Ayer hizo un entrenamiento muy bueno de 40 y algún minutos de fútbol. Bueno, pero cuando metemos un esfuerzo así de fuerte no queremos meter otro esfuerzo de golpeos y de riesgo. Entonces lo que hacemos es que haga un entrenamiento totalmente distinto en gimnasio y demás, pero no. Jonatas está en condiciones. A Juan Cruz hay que esperarle todavía, tenemos que esperar a ver cómo va. Y con Óscar es lo mismo, tenemos que esperar todavía estas 48 horas. Por eso he hablado antes de que no los descarto, porque tengo que esperar a esas horas. Pero sí, los dos sancionados y Nuque, sí que están los demás. Hay que esperar, pero soy más optimista con todos que pesimista con dos. No, soy optimista con todos. Creo que van a estar todos disponibles. Es más optimista que pesimista con los tocados, como son los laterales Óscar Gil y Juan Cruz, incluidos también, pues ahí los Víctor y Jonatas, que salen de sus molestias musculares. ¿Qué piensa del Numancia? Un equipo sin duda especial también para él, porque bueno, lleva más de 2 décadas viviendo allí y estuvo más de una década entre jugador, director deportivo. El Numancia es un equipo. Yo soy de Soria, llevo 20 y tantos años viviendo en Soria. Es un equipo que tiene muchísimo mérito lo que hace, que es de alabar y que es de examinar, y que es de estudiar. Desde hace muchísimos años lleva con un control económico que ha sido capaz de trasladarlo y de impulsarlo en la liga y de impulsarlo a otros clubes. Lo que parece tan obvio de yo ingreso 6 y me gasto 6 o me gasto 5,8, esto es el Numancia. Parece muy fácil, pero luego no es fácil. Cuando llegan los momentos extremos, nos embarcamos en deuda, nos embarcamos en situaciones que voy a contar que no hayamos sufrido en otros clubes, ¿no? ¿El Numancia puede representar la segunda división? Pues sin ninguna duda. Lleva muchísimos años en el fútbol profesional, lleva 25, 26 años en el fútbol profesional, entre primera y segunda división, con una población de 40.000 habitantes en la ciudad y 80.000 en la provincia, una provincia desértica, que pierde 1.000 habitantes cada año. Hay mucha gente que le invitaría a que vaya por Soria a ver los pueblos abandonados, y que tenemos que agarrar a nuestros padres de su casa para que puedan morir dignamente. Les daba un paseo por ahí para que lo vieran. Y por supuesto que el Numancia representa una serie de valores que creo que me he educado en ellos. Valores en los que se ha educado un técnico que reconocía, tras cumplir hoy 2 años desde que fue presentado y dirigió su primer entrenamiento, un 28 de febrero de 2018, con un Elche a la deriva en Segunda División B, y ahora 2 años después, 730 días con un Elche en sexta posición de Segunda División A, en puesto de playoff, pues que entiende que, o lo que ha supuesto para él, es que la posición de la entidad es más sana y saludable, y que él es mejor entrenador y se siente un privilegiado. Para él es un honor, ha dicho, entrenar al Elche Club de Fútbol, pero hay que rematarlo. Sin duda, él no se conforma con lo hecho, ni mucho menos. Su gran sueño, y esto lo digo yo, es ascender al Elche a Primera División y, si es posible, entrenarlo en Primera División. Ese es su gran sueño. Y yo creo que ahí habla de rematarlo, porque lo de la permanencia, él lo sabe, aunque no lo diga, se le queda corto. Y a todos nosotros también. ¿Le sorprende? Le preguntaban en sala de prensa que tras dos derrotas y el equipo estando donde está, en esa posición privilegiada, se oiga ya un run-run. Yo quiero debatirte la pregunta. No, yo no siento ese run-run. Yo siento que venimos de dos derrotas. Siento que se ha juntado mucho más todos los equipos. El que no esté preparado para esta situación no sabe lo que es la segunda división. Entonces yo no siento ese, a veces, ese run-run. El run-run lo puede sentir el que lleva 8 partidos o 10 sin sumar o sumando muy poco y que está ahí jodido. Bueno, nosotros, que llevamos 2 derrotas seguidas, claro, entre Tenerife y Zaragoza, con 2 partidos buenos. El equipo no baja los brazos nunca, no sale goleado de ningún sitio. Un equipo que no le pierde la cara al partido, que hace muchísimas cosas bien. Si empezamos a dudar, yo no veo por dónde. No lo veo. Yo no lo veo. Si existe eso, creo que se lo deben hacer mirar el que dude del equipo. Tenemos un grupo de jugadores que va a costar muchos años volver a encontrar un grupo así. Y si no, les invito a que miremos durante muchos años a ver si hay un grupo de jugadores o un grupo o un equipo que dé menos problemas que estos, que sean más comprometidos que estos y que obtengan mejores resultados que estos, ¿eh?, en comparativa con los demás. Vamos a ver los años que pasan para conseguir eso. Este grupo de jugadores merecen mi admiración, mi respeto. Pase lo que pase, a este equipo le he visto yo comer en las escaleras de un aeropuerto, ¿eh?, un equipo de segunda división. No había otro tiempo ahí, ni había más situación. Pero no se quejan de nada. No se quejan de nada. Hemos estado 5 días en Tenerife, ellos 5 o 4. No se ha quejado nadie. Pueden llegar más cansados, pueden llegar más a los huevos de vernos las caras, claro. No se queja nadie. Esto es un grupo de jugadores que no merecen, vamos, la mínima duda de su compromiso, de su lealtad. Entonces, si por 2 derrotas vamos a creer que puede venir, yo también tengo, no creáis, que a mí también, yo también tengo miedo. Miedo de, decir, ¿no?, que pueden ir mal las cosas. Siempre tengo ese miedo. El miedo es un gran consejero, Hostia, y buen compañero de viaje, Pero no te vuelves osado. El miedo es un gran compañero de viaje. A mí me acompaña, El miedo, pero también me acompaña la ambición, me acompaña la ira, claro. Pero todo bajo control. Si se descontrolan, estamos fusilados. Estás muerto. Porque te lleva a lados oscuros, claro que sí. A lados oscuros. Pero no le veo. Yo no le veo esa preocupación, Jero. No la veo. Y reconoce que todos quieren verse arriba, pero que esto sigue siendo una situación de privilegio. Y cuando consiguen la permanencia, a partir de ahí sí pueden ser un equipo muy peligroso. Que no afecte eso. Yo espero que no. No debe afectar. Lo que pasa es que todos miramos y miramos la clasificación y nos equivocamos. Que no mires la clasificación, que a mí me da igual donde esté. Que yo lo que tengo que hacer es pensar en ganar al Numancia. Y cuando pienso en ganar al Numancia y pongo mi foco en ganar al Numancia, la clasificación me va llevando. Nosotros, si el día de Fuenlabrada nos dicen que en febrero vamos a estar como estamos hoy, pues igual no apostamos ninguno. Entonces, este es el camino. El camino es cada día, es el momento, es el siguiente partido, el siguiente entrenamiento, la siguiente comida, estar atento a todo lo que haces. Eso es lo que te lleva a estar donde estamos ahora. No nos lleva a estar donde estamos porque creamos que no tenemos las mismas circunstancias que rodean a otro tipo de equipos. No quiero entrar en los detalles, ¿de acuerdo? Pero no las tenemos. A nosotros nos trae aquí el que nosotros para ganar un partido tenemos que estar al 100%. Tenemos que estar muy concentrados, tenemos que ser muy atentos, tenemos que ser muy duros, los duelos, todos los detalles para ganar el partido. Porque hay otros equipos que tienen una serie de jugadores que son capaces de resolverte un partido en un momento dado. ¿Nosotros los tenemos? Es probable que los tengamos. Probable, que sí que tengamos alguno. Pero no se nos está dando eso. Entonces tenemos que hacer un partido muy completo de los 11 que juegan. Desde el portero hasta el 9 y hasta los 3 que entran. Entonces, ese es nuestro mecanismo y esa es nuestra obsesión. que para ganar un partido nosotros tenemos que estar bien. Porque si no, no les ganamos. Esos partidos que están, que son esos partidos de segunda división, que caen para un lado, para otro, para un lado, para otro, a nosotros no nos caen. Entonces, tenemos que insistir en todo lo que hacemos bien y repetir mucho. Entonces, eso somos este equipo. Entonces, en ese camino estamos. Tenemos que concentrarnos en cada acción para ser buenos. Y cuando lo hacemos, cuando nos olvidamos de clasificación, nos olvidamos de todo, ¿eh?, ahí somos buenos. Eso es lo que yo creo que nos puede pasar. Que al final todos nos vemos en unas situaciones estupendas. Mal consejero. Porque igual que los elogios, igual que las críticas, generan un equipo que no eres. No, nosotros somos trabajadores, somos ordenados, somos humildes, somos duelos, somos competitivos, somos balón. Cuando perdemos eso y nos creemos otra cosa, estamos perdidos. Esa es la clave, esa es la esencia y es lo que tiene que recuperar Pacheta del equipo para no confundir el camino. Para él, la plantilla no tiene mal de altura, es decir, no por estar arriba, las piernas flaquean, y lo han demostrado porque se han tirado un mes y siguen en zona de playoff. Bueno, las derrotas llegan porque el Elche no es, iba a decir el Real Madrid, bueno, es que el Real Madrid tampoco está para tirar cohetes. Pero vamos, pongamos el ejemplo de un equipo que ahora está súper en forma. No, ni el Elche ni nadie mantiene una regularidad de no perder partidos. Bueno, si tenía que llegar en algún momento, mejor ahora para ponerle cuanto antes el remedio. Porque para Pacheta está claro, ahora mismo todo pasa por ganar al Numancia. Estoy de acuerdo. Y todos queremos vernos ahí. Por eso nos afectan más. Porque nos vemos que podemos conseguir cosas muy ilusionantes. Cosas importantes, nosotros también lo vemos, que lo podemos. Pero ¿qué nos lleva ahí? El pensar solo en cada día, en que hemos tenido una serie de días que hemos sumado mucho, hemos ganado mucho, y eso te lleva a una situación estupenda. Ahora te viene la otra parte, que sumas menos, pero a mí lo que me da ilusión es que hemos perdido los partidos por situaciones que no son de trabajarlas en exceso, sino que son de, creo que de estar más atentos. Pero estas cosas pasan, y pasan en todos los clubes. O sea, con esto no quiero cargar que los futbolistas o al que ha hecho... ¡No! No me jodas. No, no voy a venir a cargar contra mi futbolista aquí. Hombre, por favor. Yo cuando tengo que decirle a los jugadores, y creo que se lo digo todo tal y como es, se lo digo adentro. Pero yo no puedo llegar y obviar lo que no estamos haciendo bien. Y el primer crítico que tengo que ser es conmigo, que seguramente estoy fallando. En algunas cosas fallo. Entonces tengo que mejorar todo eso. Eso es lo que me preocupa. Pero ¿cómo nos va a doler si nos vemos en una situación estupenda y se nos escapa? Claro, siempre duele y genera esa incertidumbre. Pero estamos en una situación privilegiada. Estamos en una situación en la que, dije antes de ayer, si llegamos en esta situación o parecida a finales de marzo, vamos a ser un equipo muy peligroso. Muy peligroso. Porque vamos a llegar con mucha gente fresca. Entonces, podemos ser un equipo peligroso. Pero todo pasa por ganar al Numancia. Todo pasa por ganar al Numancia. Porque si ganamos al Numancia, pues tenemos un salto muy importante de cara a la permanencia. Importantísimo. Cada victoria nuestra ahora es tremenda. Porque no es lo mismo tener que sacar 10, como tenemos que sacar nosotros, que tener que sacar 18, o 17, o 16, o 15, o 14. Nosotros tenemos más posibilidades. Por tanto, si el equipo dentro de un mes ya tiene los 50 puntos, ya tiene la permanencia, seguramente hagan falta un par de ellos menos, porque la gente abajo está apretando mucho y le está quitando puntos a los de arriba. Por eso la sexta plaza la tiene el Elche con 40. A estas alturas, el año pasado la sexta plaza la tenían con 47. O sea, este año va a ser mucho más barato meterse en el playoff, pero algo más caro no descender. El año pasado con 46 había salvación, este año va a estar en 48-49. Ahí va a estar. Así que cuanto antes llegar ahí. Y a partir de ahí, a soltar amarras. Cuando eres freelancer, es free de ser tu jefe, de que nadie te moleste y de marcarte tus horarios free hasta que te das cuenta de que echas más horas que un reloj. Suerte que el Caddy te hace free de decidir si vas a trabajar o a ser free un ratillo por la montaña. Caddy, ahora con motores gasolina, para trabajar y dejar de trabajar por 160 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Taipor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Taipor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Taipor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. En Jeep Esquella Automóviles se han vuelto locos. Últimas unidades en vehículos ya matriculados. Llévate un Jeep Compass Longitude totalmente equipado por 21.900 euros. ¿A qué esperas? Ahorra hasta 10.000 euros y llévate el tuyo. ¡Corre! Últimas unidades. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep en Elche. Sor José Falcorta 41. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-8897. Síguenos en Facebook. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es viernes y a estas horas los viernes solemos hablar del rival. Para ello José Antonio González nos acerca las últimas pinceladas, un retrato robot y la última radiografía del Numancia, que es noveno a 2 puntos de los blanquiverdes. Hay algo más que en juego que los 3 puntos, porque está ya algo, la verás, particular. Allí se empató a 1 en la ida. Si el Elche gana, se iría ya a 5 puntos, que virtualmente serían 6. Pero si pierde, el Numancia adelantaría a los blanquiverdes y tendría seguramente el gol a verás. Seguramente no, seguro el gol a verás a favor, porque allí empataron. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Numancia nos vamos a encontrar el domingo? Pues un Numancia que llega necesitado de puntos, porque hay que tener en cuenta que las últimas 5 jornadas el equipo soriano ha cosechado 2 empates y 3 derrotas. Así que el Club Deportivo Numancia, que visita el próximo domingo el Martínez Valero para medirse al Elche Club de Fútbol, llega necesitado tras encadenar esos 2 empates y 3 derrotas en los últimos partidos. De hecho, no ha empezado nada bien el año para el equipo de Luis Carrión, que solo ha ganado un encuentro en el 2020. Fue a mediados de enero 2-0 en Los Pajaritos ante el Sporting de Gijón, y a partir de ahí pues el equipo soriano, que se ha colocado noveno en la tabla clasificatoria, como bien dices, con 38 puntos, es decir, a 2 de la zona de playoff. No están llegando los resultados y eso va a provocar que el técnico Luis Carrión mueva bastante el 11 inicial que lleva mostrando durante las últimas semanas de cara al partido contra el Elche de Pacheta. ¿Cuáles pueden ser las principales variantes? Pues, por ejemplo, la primera, el capitán Alberto Escassi, un futbolista curtido en segunda división, va a pasar de jugar de central, de defensa central, al centro del campo. Es un futbolista muy polivalente y casi en la extensión del entrenador en el campo cuando juega el Numancia. Otra posibilidad es que entre el canterano Moja, que llevaba hasta 7 semanas pasando inadvertido en la banda diestra. Así que yo creo que el 11 titular que pondría a poner Luis Carrión el próximo domingo en el Martínez Valero contra el Elche podría ser el formado por Dani Barrio en portería, Iván Calero, el esfrangiverde que consiguió el ascenso a segunda división con el conjunto ilicitano hace 2 campañas, estaría de titular en la banda derecha, pareja de centrales para Darig y también para Castellano, aunque ahí podría tener también alguna posibilidad Bernardo Cruz, que llegó en el mercado invernal y todavía no se ha estrenado con el Numancia. En la banda izquierda estaría Héctor, doble pivote para Escassi y también para Gusledes. La media punta sería para Álvaro Aguado, un futbolista con mucha calidad para conducir el balón en entre líneas en esa zona del campo. Por la derecha Moja y por la banda izquierda Alex Sola, que es un lateral derecho reconvertido. Arriba no hay ninguna duda, va a jugar Higinio, que es el segundo máximo goleador del Numancia esta temporada con 8 dianas. Luis Carrión, que tiene bajas muy importantes para el partido contra el Elche, no va a estar. Su máximo anotador esta temporada, el ex del Sevilla, Curro Sánchez, que suma 10 goles esta temporada y que se pierde el partido por enfermedad. Tampoco va a estar Noguera, que vio la quinta amarilla la semana pasada, en la última jornada, contra el Carlos Belmonte, un partido que, por cierto, el Numancia perdió 2-1 ante el Albacete, un equipo que también está codeándose este año con los puestos de descenso. El Albacete llevaba sin ganar en su estadio, en el Carlos Belmonte, 4 meses. Pues bien, consiguió remontar el partido a un Club Deportivo Numancia que se adelantó en el marcador con un grandísimo cabezazo de Alex Sola. La verdad que el Numancia jugó bastante bien ese partido en algunas fases, dominó mucho lo que es el juego con la pelota en los pies, pero le faltó verticalidad, lo reconoció después su técnico Luis Carrión. Bueno, también, ¿cuál va a ser el objetivo del Numancia de cara a este partido? Sobre todo recuperar la intensidad en el juego. Ha estado practicando mucho durante esta semana el técnico Luis Carrión, la presión alta. Si eso lo añadimos a que el Elche, le estamos viendo también en los últimos partidos cómo está teniendo problema para sacar la pelota jugada desde atrás, yo creo que vamos a ver a un Numancia que va a querer la pelota. Es un equipo que juega muy bien cuando tiene la pelota en sus pies, es cierto que le puede faltar un poquito de verticalidad, de ahí esos últimos malos resultados, y que va a intentar también presionar la salida desde atrás del Elche Club de Fútbol. Sobre todo quiere el técnico recuperar esa intensidad, porque en segunda división, por muy bien que juegues, si no le pones intensidad a tu juego, pues no vas a llegar a ningún lado. Es el Numancia un equipo un poquito irregular, ha cometido en las últimas semanas errores propios que le han costado muchos puntos, y bueno, lo cierto es que cosecha mejores resultados en los Pajaritos que fuera de casa. De hecho, los registros que está cosechando esta temporada el Numancia en segunda división a domicilio son bastante pobres. Solo ha ganado 2 partidos en todo el curso y ha sumado un total de 12 puntos con otros 6 empates y 6 derrotas. Ha hablado hace unos minutos, Paco, el técnico del Numancia, Luis Carrión. Te rescato los titulares más importantes que ha dejado. Ha dicho: el otro día tuvimos mucho control de partido contra el Albacete, pero muy poca verticalidad. También comentaba: somos muy capaces de ganar en Elche. El Elche es un equipo muy trabajado que está haciendo las cosas muy bien. También reconocía que lo más probable es que en el 11 titular haya algún cambio, aunque no tiene todavía claro cuál va a ser el equipo que va a saltar de inicio al Martínez Valero. Y decía: no me gusta el 50 puntismo. Estamos preparados para estar arriba y quiero que seamos valientes siempre. Así que en ese sentido choca bastante con las ideas de Pacheta. También comentaba que el domingo el Elche se va a jugar la vida y que el Numancia también. Así que esta mañana se ha completado la penúltima sesión de entrenamiento allí en Soria para el Numancia. Mañana tendrán otra y ya mañana también viajarán hacia tierras ilicitanas para bueno, jugar ese partidazo el domingo a partir de las 4 en el Martínez Valero, entre dos equipos, Paco, que se parecen bastante, que quieren tener la pelota y que quieren presionar también arriba a sus rivales. Decía Pacheta hoy al finalizar la rueda de prensa que el Numancia es probablemente el equipo más parecido al Elche en su forma de concebir el fútbol. Tocar bien el balón, ser atrevido, poseerla, la pelota, el máximo tiempo posible y luego ser intenso en la presión sin balón. Vamos con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Sí, porque tenemos partidazos para este fin de semana aquí en Elche. Vamos a empezar por el fútbol en tercera división, grupo 6. El ilicitano juega en el 10 y borra el sábado a partir de las 4 de la tarde contra el Villarreal C. Recordamos que el filial del Elche, dirigido por Sergio Pellegrín, está haciendo buenas actuaciones, pero de momento se mantiene con 9 jornadas consecutivas sin ganar. No conoce la victoria en este 2020, así que tiene de momento 6 puntos de ventaja sobre el descenso. En división de honor juvenil, el Elche también está haciendo un buen curso, va a jugar el domingo a partir de las 12 en casa contra el Roda. Regresa también el fútbol femenino, Primera Nacional, grupo 7. El Elche juega fuera de casa contra el Fundación Albacete el sábado a las 4 de la tarde. En fútbol sala, segunda división masculina, Lirefranc Elche de Juan Carlos Guillamón, que recordamos que está en posiciones de playoff de ascenso a primera, jugará en la pista del Barcelona B. Eso será el sábado a las 4, mientras que en segunda división femenina, en el grupo 2, el Joventut d'Elx, que de momento es segundo, va a visitar la pista del líder el domingo a partir de las 11:30 de la mañana contra el Peñasplugues B. De momento, las catalanas tienen 5 puntos de ventaja respecto a las blanquiverdes. En balonmano, este es el partido más destacado de todo el fin de semana. Paco, división de honor femenina, Liga Guerrera Ciberdrola, se juega esta noche a partir de las 9 en el pabellón Esperanza Lag. El Elche de Joaquín Rocamora, que de momento es segundo, recibe la visita del Liberbank Gijón, que es el cuarto, y el conjunto asturiano está a 2 puntos de las ilicitanas, así que la entrada es gratuita. El partido también se puede seguir por Teledeporte, pero es un auténtico partidazo. Las franjiverdes llevan sin perder en Liga 4 meses, con 8 victorias y 2 empates. Y en Primera División Estatal Masculina, el Elche Paquito Rentacar juega fuera de casa contra el Maristas de Algemesí el domingo a partir de las 12. Por último, en voleibol, Superliga 2 femenina, Grupo B, el Granadas de Elche juega en el Toscal el sábado a partir de las 7 contra el Cuesta Piedra Santa Cruz. Pues toda la suerte para los y las nuestras. Gracias, José Antonio. Gracias. Espectacular temporada del equipo femenino del Club Balonmano Elche, que esta noche defiende la segunda plaza. Os recordamos, el domingo, horario temprano, a las 3:30, si Dios quiere, estaremos ya desde el Martínez Valero y aquí con todo el equipo de Marcador para la retransmisión de ese partido Elche-Numancia, el domingo a las 3:30 aquí en el 101.4. Gracias, saludos, feliz fin de semana y muy buenas tardes. Puedes preguntarle a un vidente, visitar 1000 foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado, a ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.